El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, caixo, orereta y periferias. Otra noche más nos acercamos hasta aquí, hasta Cinchilic y Ratia, para darle salida a la nave de Desfase Lunar. Fresquita noche la que tenemos hoy también, pero vamos a pegarle fuego a las ondas, vamos a darle calorcito a la emisión de esta Cinchilic. Bueno, como es habitual, recogeremos las informaciones que nos mandáis y también daremos un pequeño resumen a las publicadas en los centros de contrainformación que habitualmente nos alimentan de noticias. Bueno, entre otras cosas, Sergio Ferrari nos va a hablar sobre la situación de las mujeres y su lucha cotidiana por la igualdad. Relegadas, pero siempre resistentes. Bueno, como no, recordar que siguen perpetuándose tiempos difíciles para las mujeres, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Atención deficiente de la salud, violencia de género e ingresos desiguales. Bueno, tendremos estas pinceladas de un cuadro desafiante a pesar de la creciente movilización de género y a favor de la diversidad. Bueno, también hablaremos de los medios, las leyes y el genocidio de Gaza, como no, es imposible no hablar de esto. Bueno, información que nos llega desde Rebelión y traducido por Silvia Arana para Rebelión, como decíamos, Y en una de las preguntas que hacen es por qué los medios de Estados Unidos se niegan a reconocer los alegatos de genocidio presentados contra Israel. Esto, entre otras cosas, un poquito de sal, un buen gramo de polvo de pimienta, de 5 variedades de pimienta bien picadito, medio limón, menta, el alambique que no deja de destilar aguardiente para estas noches de frío. Será lo que abarque este vuelo nocturno de hoy. Bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martín. Thank you.

Usted cállese, querejeta, que bastante ha hecho ya. No, es correcto, señor. No hay colisiones, Blando. Si lo atravesamos y salimos por el otro lado... Podremos navegar de nuevo por la atmósfera y salir al espacio exterior. ¡Y no morir! Nuestras probabilidades de supervivencia son del 85%. Me encanta ese porcentaje. ¿Querejeta? A sus órdenes, capitán. Vayan descongelando a Roswell. Por lo visto, vamos a sobrevivir. Y él estará aquí para verlo. Relegadas, pero siempre resistentes, las mujeres del mundo se niegan a seguir resistiendo las desigualdades. Exigen una atención de la salud eficiente, violencia de género cero e ingresos desiguales cero. Pincelazos de un cuadro desafiante a pesar de la creciente movilización de género y a favor de la diversidad, que es lo que están buscando. Recuerdan que no menos de 40 millones de mujeres padecen anualmente serios problemas de salud como resultado de los partos, entre ellos dolores durante las relaciones sexuales en la etapa de puerperio, que sería el 35%, dolores lumbares, también incontinencia anal y urinaria, ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, sin embargo, muy poco se escribe sobre este tema. Tal es la conclusión que una serie de artículos publicados en alguna revista científica muestra todos estos pesares. Los autores de estas informaciones reclaman que el sistema de salud reconozca cómo es debido la seriedad de estas afecciones, muchas de las cuales se producen cuando las mujeres no pueden acceder a los servicios de cuidado postnatal. También reivindican la importancia crítica de una atención médica adecuada a lo largo del embarazo y el parto, sin duda la mejor forma de prevención de posibles problemas del parto y de abortos, etc. Bueno, ya que de esta manera se podría detectar riesgos y evitar complicaciones que habitualmente derivan en problemas de salud duraderos. Recuerdan también la brutalidad feminicida en Latinoamérica. Desde el 2022, cada 2 horas una mujer latinoamericana era asesinada. Aproximadamente 4.050 mujeres, todas ellas víctimas de feminicidio, con expresión extrema de desigualdad, discriminación y muchas otras formas de violencia contra las mujeres y niñas. Bueno, también no hay que olvidar lo mal pagadas que están, haciendo la misma función que cualquier hombre, en el tanto por ciento es muy superior a la mitad de las mujeres que cobran menos solo por ser mujeres, realizando el mismo trabajo, las mismas horas y con el mismo o más interés. Bueno, interesante artículo que nos puede abrir de alguna manera todos un poquito más los ojos sobre este tema y que queda publicado por Sergio Ferrari en las www.rebelión.org. Relegadas, pero siempre resistentes. Por lo menos ahora parece que nos acercamos. Entraremos en la atmósfera del planeta en menos de 2 minutos, señor. Perfecto. ¿Y bien? Sí, lo recuerdo perfectamente. Es el planeta Predictor. ¿Y está habitado? La última vez que pasé por allí no lo estaba. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Mucha humedad. Bueno, pero eso tiene arreglo. Y la vegetación es muy verde. ¿Y eso es malo? Si no te gusta el verde, sí. Dejando eso aparte, ¿qué le parece? Me parece perfecto para todos ustedes. ¿Entonces aprueba mi decisión de investigar la atmósfera del planeta? Por supuesto, capitán. Es la mejor idea que he tenido desde que comenzamos el viaje. Ya. ¿Y por qué le parece tan buena idea? Porque las probabilidades de que sobrevivan a esta locura son de 1 entre 1 millón. ¡Van a morir por fin! Y yo estaré allí para verlo. Me imaginaba algo así. ¿Entonces no le he engañado? Nos conocemos demasiado, amigo. Sé por experiencia que cuando usted está a favor de algo es porque considera que es un error. Touché, capitán. Pero también sé que usted sabe que yo lo sé. Así que lo más probable es que si quisiera hacerme caer en una trampa, fingiría estar contento porque vamos a morir para así evitar que yo tome la decisión correcta. Yo ya me he perdido. Capitán, sospecho que subestima mis capacidades de manipulación. La cosa es mucho más sencilla. Este es el fin. Les queda menos de 1 minuto para que comience la agonía más cruel. Y yo estaría... Sí, lo sé. Usted estará aquí para verlo. Llévenselo. No lo aguanto más. ¿No quiere que le explique cómo será su final? ¿Le puedo contar con detalles cómo será su agonía? No, gracias. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Bueno, y continúa la información sobre las mujeres y su lucha cotidiana por la igualdad. Continúan relegadas, pero siempre resistentes. Nos vamos ahora hasta Radio Mundo Real, donde nos van a hablar sobre el racismo, patriarcado, colonialismo y capitalismo que no compiten entre sí, dicen. Y es porque por fin ha salido el nuevo número de La Furia Feminista. Feminismo, justicia ambiental, dicen que es una sola lucha. Trabajar juntas impactan a la misma vez, dicen, sobre las diferentes personas y comunidades. Entonces, hacen una pregunta. ¿Cómo articular las luchas para enfrentarlos? ¿Cómo se aunan el feminismo y el ambientalismo popular para transformar este sistema de múltiples opresiones? A Marcha Mundial das Mulheres se organiza desde uma perspectiva do feminismo popular, mas que ao mesmo tempo um feminismo antissistêmico, tanto anticapitalista, antipatriarcal, antirracista e anticolonial. E uma das nossas características é nos organizar desde as mulheres nos seus territórios, nos seus locais e vincular essas lutas locais com todas as lutas por essa transformação da sociedade que a gente quer. E nós temos no internacionalismo na solidariedade, um princípio estruturante do nosso movimento. Eu acho que hoje todas nós mulheres estamos vivendo sob esse modelo, mesmo que tenha diferenças nas nossas regiões, diferenças de cultura, nível de implementação do capitalismo, como estão as dinâmicas atuais do capitalismo, os fundamentalismos ou os neoconservadorismos, mas a gente tem um sistema que nos oprime a todas, né? Então, se a gente quer transformar a vida das mulheres, se a gente quer a igualdade, nós temos que desmantelar esse sistema e apontar para uma outra perspectiva, para a construção de um outro modelo. Então, nós consideramos que essa articulação e essa união das mulheres para que las compañeras de varios estados y ciudades de Brasil se reencontraran después de la Marcha de las Margaritas que ocurrió en agosto en Brasilia que reunió a más de 1,000 mujeres de la marcha y más de 100,000 mujeres de todo Brasil. Y fue también un reencuentro muy caluroso, muy sensible, el primer después de la pérdida de nuestra gran compañera Ana Lufaría, que falleció en octubre de este año. En el taller las compas pudieron recordarla, abrazarse y repactuar el compromiso con un feminismo popular, internacionalista y antisistémico, lleno de ganas de transformar el mundo y la economía. Y pudieron también compartir sus reflexiones sobre las luchas de las mujeres en defensa de la naturaleza, compartir las experiencias de lucha y de proposición de alternativas en sus territorios. Uno de los debates del taller se centró en las conexiones entre feminismo y antirracismo en las luchas por la naturaleza. Y la compañera Miriam Nobre fue quien abrió el debate con una ponencia muy interesante. Vamos a escuchar algunas claves. Miriam empezó hablando sobre los conflictos entre el tiempo de la naturaleza y el tiempo del capital y la separación entre campo y ciudad. Este es un tema fundamental si queremos construir un feminismo que cambie las relaciones de poder y de destrucción de la naturaleza. Y ahí, entonces, a gente fue recuperando, ¿no?, esa idea que falei das lógicas y tempos do capital, pensando mucho como que esse pressuposto que o capitalismo tem de controlar o tempo das pessoas trabalhadoras e o tempo da natureza, né? Então, a gente resgata aí a fala de muitas pessoas que diz que a luta de classes é uma expressão da luta das pessoas trabalhadoras para retomar o seu tempo, para controlar o seu tempo, mas também por essa ideia da acumulação permanente que passa por uma ideia de aceleração. Bueno, este número, este capítulo de La Furia Feminista incluye además recomendaciones de publicaciones, espacio musical y un homenaje a nuestra eterna compañera Nalu Faria. Bueno, parece ser que este va a ser el último Furia Feminista hasta el próximo mes de febrero. Contenidos de esos tratados imponen obligaciones para los países que van en un sentido. Y el sentido hacia el que se dirigen es a la liberalización extrema, hacia la desregulación, hacia la privatización de hecho, aunque no sea explícitamente eso lo que dicen los tratados, y a imponer, digamos, una regulación de la vida que está en función de intereses económicos y no en función del interés del bienestar de los pueblos, de la transformación de la sociedad, de el cuidado de la justicia ambiental, de la justicia social. Entonces, todo lo que podemos ver en los tratados de libre comercio, en cada uno de sus capítulos, están orientados por esa vocación, están reproduciendo de alguna manera esa tendencia hacia esos estándares de desregulación y de liberalización de aspectos centrales de la vida. A Natalia también le pedimos que nos ponga algunos ejemplos concretos para poder comprender mejor cómo es que se instrumentaliza estos impactos sobre la sustentabilidad de la vida. Ella nos contaba sobre algunos capítulos específicos que tienen estos tratados, que obviamente son impulsados en su mayoría por Estados Unidos y gran parte de Europa. La preocupación que nos cuenta Natalia se centra sobre los capítulos de servicios públicos y de propiedad intelectual, pero vamos a dejar que ella nos los cuente mejor. Y cuando hablamos de reglas en propiedad intelectual, estamos hablando de los derechos de propiedad que actores económicos se arrogan sobre la naturaleza, sobre los bienes comunes, sobre las semillas, sobre el conocimiento, sobre las obras literarias, sobre los datos de prueba. Esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en el derecho a la salud, en el derecho a la alimentación, en los derechos de campesinos, y en todos esos frentes hay mujeres involucradas. No solo hay mujeres involucradas en los territorios, produciendo los alimentos que necesitamos para vivir, pero también hay mujeres defendiendo el derecho a la salud, defendiendo el derecho a la educación, defendiendo el derecho a los bienes comunes. Las mujeres somos las que cargamos con el peso de la reproducción de la vida, somos las que nos ocupamos de los cuidados en su mayor medida, por tanto, los impactos que tengan tanto los derechos de propiedad intelectual como también otras áreas que están, convenidas en los tratados de libre comercio van a tener un impacto directo en la vida de las mujeres. Cuando los servicios públicos se privatizan, cuando los servicios empiezan a ser mediados por el mercado y con el solo objetivo de la función económica de estos servicios, cuando el Estado se retira de materias centrales de regulación de la vida, cuando no está presente en la provisión de servicios, y eso es justamente la privatización, las que más sufren son las mujeres, ¿no? Entre otras cosas porque son las que más tiempo pasan en los sistemas médicos, en los sistemas sanitarios, porque son las que se encargan de los cuidados de las personas dependientes en el hogar, de los niños, de las niñas, de las infancias, de las adolescencias, de las personas mayores, de las personas con discapacidad. En todos los hogares alrededor del mundo son las mujeres las que cargan en su gran mayoría con las tareas de cuidados, y son también las que se encargan, por ejemplo, de la provisión de los alimentos, de la economía doméstica y también, por ejemplo, de la provisión del agua. Entonces, cuando los servicios de saneamiento y de agua potable son privatizados, las que más cargan con el costo de esa privatización y del retiro del Estado de esas funciones centrales de la vida en sociedad son las mujeres. Además, Natalia trae un concepto muy interesante para hablar de mujeres y tratados de libre comercio, y es el doble impacto. La escuchamos. No solo hay un impacto respecto a las medidas que se toman en los tratados de libre comercio, sino que las propias medidas también exacerban, por otro lado, la criminalización de la protesta, la violencia que ocurre en los territorios, cuando estás habilitando actores económicos de gran peso que tengan una injerencia o la instalación de proyectos extractivistas en los territorios, eso tiene un impacto aumentando la prostitución, aumentando la trata, el tráfico de personas, aumentando el abuso, los casos de violencia sexual, pero también cuando se trata de defender el territorio, las mujeres son también las que están ocupando esos primeros lugares, y cuando más crece la amenaza en los territorios, la privatización de los bienes comunes, la instalación de estos megaproyectos, también vemos una creciente escalada de la violencia, de la criminalización de la protesta, de los ataques a los mecanismos democráticos y también de los ataques directos, puros y duros en los territorios, porque por lo general también las fuerzas de seguridad están defendiendo esos proyectos económicos. Entonces, quienes se ponen delante resistiendo la instalación de estos proyectos o resistiendo el avance de la mercantilización de la vida en los territorios son las comunidades, y dentro de las comunidades también las mujeres. Entonces, hay un doble impacto, si se quiere, no solo el avance del mercado sobre la vida, no solo el impacto que ocurre en la sustentabilidad de la vida directamente a partir de las materias que se negocian en los tratados de libre comercio y las obligaciones que se imponen los estados, también hay un impacto directo, quizás lo vemos más retrasado en el tiempo, que es como los procesos económicos que llevan adelante los tratados de libre comercio cuando entran en vigencia en los territorios, en los países, imponen una creciente violencia, porque va a haber una defensa de esos territorios, va a haber una defensa de los bienes comunes. Son las experiencias que ha tenido México, son las experiencias que ha tenido Chile, por poner dos ejemplos, y en todos los casos vemos una afectación directa de las mujeres. Bueno, y en esta conversación con Natalia, ella también nos alertó sobre la captura capitalista de nuestras consignas y de nuestras luchas. Ante la resistencia popular y feminista, estos instrumentos se promocionan como positivos e incluyen capítulos de género, así como incluyen también capítulos sobre desarrollo sostenible. Estos capítulos siempre son no vinculantes, o sea que no son obligatorios y no inciden en absoluto en las políticas. En palabras de Natalia, estos capítulos no son letra viva. Es parte más bien de una retórica peligrosa del capitalismo que tiende a despolitizar nuestros símbolos y nuestras luchas. Son una especie de estrategia de venta, de marketing. No tienen un compromiso real de transformación. Esta es entonces otra de las tramas que nos une en las luchas. Aquello que desde el ambientalismo, desde la justicia ambiental, hablábamos de maquillaje verde, hoy lo podemos observar respecto a las cuestiones de género, le podemos llamar maquillaje rosa. Me parece importante conectar esto con lo que ha sido la resistencia al maquillaje verde y a las falsas soluciones, ¿no? Que es algo sobre lo que la Federación Amigos de la Tierra Internacional hace mucho hincapié, de la lucha contra las falsas soluciones y la perspectiva de entender, analizar y conectar las formas que toman esas falsas soluciones con lo que el sistema está reproduciendo una y otra vez. Entonces, ahora ya no alcanza solamente con hablar de falsas soluciones en el terreno del cambio climático, de la crisis climática, o discutir qué forma toman las falsas soluciones cuando hablamos de soberanía alimentaria, también en este plano del feminismo, y sobre todo cuando hablamos de una perspectiva de feminismo popular, es necesario hablar de falsas soluciones y de la captura que está ocurriendo de parte de los agentes económicos del capitalismo, del neoliberalismo, de las banderas históricas del feminismo, incorporándolas y traduciéndolas, mercantilizándolas también en la letra de estos tratados y en lo que están proponiendo estos tratados. Y ahora por fin la pregunta clave: ¿por qué la lucha feminista es por justicia ambiental? ¿Y por qué la lucha por justicia ambiental es feminista? Escuchemos una vez más a Natalia. Pensando en las respuestas y en la capacidad que tienen las organizaciones y los movimientos, no solo de resistir este tipo de instrumentos, sino también de elaborar formulaciones y programáticas que puedan responder y mostrar caminos alternativos y mostrar respuestas y soluciones reales. Tanto la Federación Amigos de la Tierra Internacional como otras organizaciones entienden estas luchas que vengo mencionando, la lucha por la soberanía alimentaria, la agroecología, la lucha por la justicia ambiental, la defensa de los territorios, la defensa del agua, la defensa de los servicios públicos, la defensa de la economía popular, las entienden como luchas que son colectivas y luchas que no se pueden disociar o que haríamos muy mal si las disociamos. ¿Por qué haríamos muy mal? Porque estaríamos fragmentando una realidad que ocurre en el territorio de esa manera, ¿no? Cuando se privatizan los servicios públicos, los impactos no son solamente para los trabajadores que están trabajando en esos servicios públicos, son también para la población, por lo que mencionábamos antes, ¿no? De cómo eso impacta en la función social que tienen los servicios públicos, y la población que más depende de los servicios públicos es por lo general la población más pobre en los países, la población afro, las poblaciones que sufren en sus cuerpos todos los sistemas de opresión diferentes, ¿no? Si entendemos que estas luchas son colectivas y entendemos que los impactos también están asociados, que existe una interseccionalidad para prestar atención en esos impactos, también las luchas tienen que ser interseccionales. Y por eso vemos que cada vez más cuando hablamos de feminismo tenemos que hablar de feminismo popular, tenemos que hablar de feminismo antirracista, tenemos que hablar de un feminismo no binario, tenemos que hablar de un feminismo de las clases populares que están de verdad enfrentando las políticas de ajustes, enfrentando el neoliberalismo, enfrentando el avance del mercado por sobre la vida. Entender la justicia ambiental como una lucha feminista tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con entender que lo que sucede en los territorios, lo que sucede en la naturaleza, tiene una repercusión directa con las mujeres que están en primera línea de lucha. Creo que desde ahí queda como bastante claro cuál es el papel de los feminismos incluso, ¿no? Y la necesidad de seguir incomodando, como siempre dicen los feminismos, a las personas, a las organizaciones y también a los movimientos, para no solo incorporar la voz feminista, pero también traer algunos de los legados y de las lecciones más importantes que ha traído el feminismo, ¿no? Y no solo para hablar de la violencia y de las opresiones, también, por ejemplo, la propuesta de la economía feminista y lo que eso implica para pensar una sociedad desde otro lado, para pensar la economía desde lugares y desde pilares o visiones completamente diferentes de cómo está anclada hoy, para poder permitir ver esa diversidad, poder ver cómo, dónde es que se están tejiendo alianzas de respuesta para transformar esa economía. Bueno, más que interesante entonces esto que acabamos de escuchar. Le agradecemos muchísimo a nuestra compañera Natalia Carrau por estos aportes que son muy enriquecedores para la discusión. Nos queda pendiente otro tema que mencionó Natalia en la entrevista, que es algo clave que tiene que ver con los tratados de libre comercio, y es su habilidad, digamos, para disfrazarse de integración regional. Pero esto lo vamos a dejar en suspenso, porque este será el primer tema de nuestro episodio del 2024. porque además ya les adelantábamos que nos vamos a Foz de Iguazú, nos vamos a la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, que se va a estar realizando entre el 22 y el 24 de febrero. Y desde allí vamos a comenzar entonces el nuevo año de Furia Feminista. Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Ahora que sí nos ven, escúchenos. Y ahora a la cultura. Escuchemos una canción de la vieja campesina que tanto se escuchó en su última conferencia, que se dio a inicios de este mes de diciembre en Bogotá, Colombia, y que tuvo una presencia intensa de las mujeres constructoras del feminismo popular. La canción nos acuerda de esa alianza estratégica para los movimientos y para crear puentes entre campo y ciudad en defensa de la naturaleza y la biodiversidad. La canción es el Despacito, pero en versión agroecológica. Bueno, y aquí ha quedado este Furia Feminista que tenéis publicado y dura alrededor de 37 minutos en las rmr.fm. Luchando por la tierra unida, sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sembrando semillas desde nuestros territorios, construyendo alternativas. Vamos por el socialismo y la reforma agraria para alimentar los pueblos, soberanía alimentaria. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Sigue avanzando el campesinado, poquito a poquito nos organizamos. Son todos los pueblos, 5 continentes, por la madre tierra la lucha es urgente. Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil. Para el final. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM. ¿Cuándo dices que empezaron los mareos? Lleva así una semana. ¿Me quieres dejar hablar a mí? Se va dando tumbos por la nave. ¿Y algún otro síntoma? Cuéntale los de las náuseas. Pues eso, que me dan como asco las cosas. ¿Qué cosas? Pues no sé, la comida. Oh, la verdad que la comida de aquí le da asco a cualquiera. Te bajas la cremallera.

Bueno, y continuamos con las informaciones recogidas de los medios de la contrainformación. Rami Kouri nos va a hablar sobre los medios, las leyes y el genocidio de Gaza. Bueno, pero se pregunta que por qué los medios de Estados Unidos se niegan a reconocer los alegatos de genocidio que están perpetrando el ejército de Israel. Los medios de comunicación de los USA, con pocas excepciones, se niegan a debatir con seriedad una de las cuestiones más importantes, esto sobre la guerra que está librando Israel en Gaza. Bueno, así la omisión de los medios estadounidenses frente a las cada vez más numerosas denuncias de genocidio contra Israel no es algo que nos sorprenda. Después de todo, desde el principio de esta guerra, los medios corporativos de los Estados Unidos han justificado de manera entusiasta las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos. Usualmente se refieren a los atroces actos de limpieza étnica y desplazamiento forzado en Gaza, llamándolos evacuaciones. También sostienen que Israel se defiende contra el terrorismo, incluso cuando este país continúa aterrorizando a millones de civiles bajo un régimen de ocupación sostenido con bombas, balas, junto con leyes del apartheid y políticas de opresión colonial. Bueno, curiosamente, tenemos también en los vídeos rebeldes de Rebelión varios archivos en formato de vídeo sobre Palestina. Entre otros, después de dejar Palestina durante la guerra colonizadora de Israel en el año 67, ni más ni menos, el compositor nacido en Nazaret, George Tortari, iniciaba un nuevo camino artístico en Suecia formando la banda Kofia, con otros palestinos y músicos suecos de tendencia de izquierdas. Liebe Palestina, oh grossa Zionismen, liebe. Entre los inicios de la banda, que se creaba en 1972, surgía el estallido de la Intifada en Palestina y en 1987 el grupo Kofia editaba 4 álbumes sin el apoyo ni la atención de la industria de los discos. Larga vida Palestina es un canto por la liberación de la patria, el derecho al retorno y un llamamiento a la solidaridad muy popular entre la izquierda política y sindical sueca. Recientemente, el gobierno socialdemócrata quería prohibir la canción, tachándola de antisemita, confundiendo deliberadamente antisionismo con antisemitismo. También ocurría en Gran Bretaña, Alemania y prácticamente en toda Europa. Aún así, la solidaridad con la causa palestina está bajo sospecha, pero las canciones de la resistencia siguen sonando. Ahí os dejo con este tema, Palestina libre. Libre Palestina, o grossa sionismen. Libre Palestina, o grossa sionismen. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre. De pronto. Bueno, esto es lo que suena en Palestina. Otro vídeo rebelde que con el título Stop Genocidio Palestina está publicado también en las tres W rebelión.org. Daniel Ibarzabal Katxalinarrien jaio Anwar Muhammad Ali Dunya Mahdi Hamad Juana Bilbao Jacinta Gandiaga Muhammad Faraj Allah Selim Muhammad Wa Elin Khayyat Guernica Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benna werbi benna werbi benna bu feñe ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Ja Hey Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, benna werbi fenna bu feñe ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pel nek ci Radio Chinchili. Ja Espere un momento, está mintiendo.

bien amasado, con un panel de coco de Colombo y también me sabe a vio de pescado. Bueno, y esto ha sido lo que ha dado este pequeño vuelo nocturno. Mi porro me sabe a fruta. Bueno, ha sido un placer haber tenido la oportunidad de ponerle voz a nuestra grandiosa Gloria Fuertes. Eso es. Volveremos con algo de Gloria, seguro. Bueno, y recordaros que el próximo martes, si todo va bien, y si va mal, intentaremos también volver por aquí. Nos ha acompañado en la pista número uno Terry Callier. Pero de verdad, ¿no? Juanjo, es que... En la pista número 2 nos acompaña también Black Sabbath con su Paranoia. Y entre otras también nos acompañaba la chamana colombiana Totola Momposina. Y nos vamos con algo de ella. A ver si podemos aparcar bien la nave antes de que nos vengan los de las lucecitas. Y no precisamente las de Navidad. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo!